Leemos esta mañana en San Juan 7, una lectura un poquito larga, pero siempre beneficiosa para nuestro espíritu. San Juan 7. Después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes, cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía a esta fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Después de decirles esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron, también él fue a la fiesta, aunque no abiertamente, sino como en secreto. Los judíos los buscaban en la fiesta y decían: ¿Y dónde está ese? También la multitud murmuraba mucho acerca de él. Algunos decían: él es una buena persona. Pero otros decían: no lo es, sino que engaña a la gente. Aunque por miedo a los judíos, ninguno hablaba abiertamente de él. A la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban y decían: ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió: esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿Acaso no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? La multitud le respondió: tienes un demonio, ¿quién procura matarte? Jesús les respondió: hice una obra, y todos se quedan asombrados. Por cierto, Moisés le dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si para no quebrantar la ley de Moisés, el hombre es circuncidado en el día de reposo, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sanar completamente a un hombre en el día de reposo? Sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Algunos de Jerusalén decían: ¿qué, no es este el que buscan para matarlo? Pero véanlo hablar tranquilamente y nadie le dice nada. ¿Será que en verdad las autoridades han reconocido que este es el Cristo? Bien sabemos de dónde viene este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: a mí me conocen y saben de dónde soy, y que no he venido por mi cuenta, pero el que me envió, a quien ustedes no conocen, es verdadero. Yo sí lo conozco, porque de él procedo y él fue quien me envió. Y aunque procuraban aprenderlo, ninguno le puso la mano encima, porque su hora no había llegado. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Es palabra de Dios. Buenos días a los que no saludé. Buen día. Nos leyó la mitad del capítulo 7, Ernesto, y yo voy a leer la otra mitad. Pero acuérdense, o mejor dicho, tengan en cuenta, que se está hablando de una fiesta. Así que cuando se nos vienen las fiestas, ¡oh, qué drama!, ¿no? O sea, cada vez se complica más. ¿Dónde vamos? ¿Qué comemos? ¿Con quién estamos? El tema de las fiestas es conflictivo. Y bueno, esto no iba a ser diferente. No porque esté en la Biblia, no iba a haber situaciones conflictivas en esta fiesta, que es una de las tantas que tenían y que tienen, ¿no?, los hermanos judíos. Así que terminemos de leer este relato de esta fiesta de las enramadas en el capítulo 7, versículo 32. ¿Van cazando la onda como viene? Como decían, una de cal y una de arena, ¿no? Algunos están contentos, otros no. Bueno, y sigue, ¿eh? Los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que arrestaran a Jesús, ¿no? Pero Jesús dijo, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán. A donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. Los judíos dijeron entre sí, ¿y a dónde irá este que no podremos hallarlo? ¿Acaso se irá a los que andan dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa esto de que me buscarán, pero no me hallarán? ¿Y de que a donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Algunos de la multitud al oír estas palabras decían, en verdad, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos otros decían, ¿y de Galilea habría de venir el Cristo? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Y por causa de él hubo disensión entre la gente. Algunos de ellos querían aprenderlo, pero ninguno le puso la mano encima. Los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Pero los fariseos les respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está bajo maldición. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes haberlo oído y sin saber lo que ha hecho? Los fariseos le respondieron, ¿qué? ¿También tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Y cada uno se fue a su casa. Muy bien. Bueno, en esta mañana quiero enfocar toda esta lectura, toda esta fiesta, desde dos lugares. El primer lugar es desde el relator, desde Juan. Juan es el que escribe, ¿verdad? Y en el momento que ocurren las cosas, Juan no sabía nada. Le iban pasando, ¿no? Todos estos diálogos, toda esta articulación mediática. Ponía tal canal y decían que Jesús era un demonio. Ponían tal otro y decían que Jesús era el Cristo. Cambiaba de radio y resulta que era un profeta. Y cambiaba del otro radio y dice, ¿cómo este no tendría que estar preso? O sea, tenía toda esa información y él era joven, tenía fe en Jesús, iba viviendo, ¿no?, todo este relato sin saber. No entendía, tantas cosas no entendían. Mismo Jesús le decía, ustedes esto ahora no lo entienden, pero más adelante lo van a entender. Y cuando San Juan se pone a escribir este relato, ahí la tiene más clara. Él ahí se da cuenta por qué ocurrían las cosas. Y decía, porque aún no había llegado el tiempo, porque aún no era la hora, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Ya desde la distancia, Juan tiene que volver a relatar todo esto vivido. Tiene que volver a escribirlo, pero con una visión totalmente distinta, porque las cosas habían pasado, los tiempos se habían cumplido y él ahora veía las cosas totalmente distintas. Y desde el lado de cómo Juan relata todo esto, yo los invito, y también a mí me gusta particularmente, desandar el camino que hemos hecho al lado de Jesús. Algunos tenemos este versículo, que el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es digno. Pero desandar un camino no es ir con el carro para allá y mirando por el espejito retrovisor así. No, desandar el camino es seguir mirando para adelante. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Y traigo un ejemplo. Hace un par de años fuimos con Julio de vacaciones a Mendoza, a visitar unos amigos, y quisimos conocer Chile, pero por tierra. Entonces nos tomamos un micro, íbamos adentrándonos, ¿no?, en todo lo que es el camino hacia el Cristo Redentor, un paisaje bellísimo. Íbamos cobrando altura, y no sé si algunos de ustedes tuvieron la posibilidad de hacerlo, ¿no? Nosotros, que medio como queríamos sentir lo que sintió San Martín con el ejército, un poquito más confortable, pero ¿qué era, no? Eso de entrar. Y llegamos al cruce, bajamos a Chile, pero cuando volvimos era otro paisaje. O sea, cuando estábamos allá en la punta y empezamos a bajar, era el mismo camino, pero era otro paisaje. Porque mientras vas para arriba te vas acercando a la cima, ¿no? Pero de cuando tenés que bajar, es como que se hacía todo una quebrada gigante, que ahí está el río Mendoza, y era como que la montaña se nos venía encima. Antes íbamos nosotros a conquistarla y ahora era ella la que nos llenaba todos los ojos, y íbamos bajando, íbamos llegando a Mendoza, que otra vez estaba, ¿no?, en la parte plana de ese territorio. Y me parece que esta escritura de Juan es un poco eso. Es el mismo camino, pero al desandarlo es otro paisaje. Y también es bello. Y también nos lleva a algún lugar. Por algo Jesús les dice en el momento que está junto al mar ahí cocinando: vuelvan a Galilea. Porque en esa vuelta hay otro entendimiento de la vida. Y esa es una de las cosas que quisiera compartir hoy con ustedes. Anímense a desandar el camino que hicieron con Jesús y va a ser otro paisaje. Van a entender, era por esto, era porque era demasiado joven, era porque era cabezón, era porque tenía más talento que los otros, era porque fui formado en otra educación. Y todo ese entendimiento es maravilloso, es crecer. Creo que Juan, cuando cuenta, vuelve a vivir todo esto, crece espiritualmente, crece como persona, crece como apóstol, y sigue creciendo para todo lo que todavía tenía que escribir y dar, pero desde otro lugar. Así que, bueno, dejamos ahora a Juan, que es el pasado, es la historia, es el camino desandado, y quiero ahora invitarlos a vivir esta fiesta desde el lado de Jesús. Jesús es el presente y el futuro para nosotros, ¿no? Como les decía al principio, la fiesta. Saben que Jesús tampoco quería ir a la fiesta, ¿eh? O sea, que hasta en eso podemos sentirnos identificados. Tenía una familia que lo tenía a las cachetadas, porque lo gastan. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas a hacer todos esos truquitos, todas esas cositas que te gusta decir? Vas a ver cómo la gente te va a seguir. ¿A quién le gustaría pasar una fiesta con tus parientes que te están gastando? Encima, vos sabés quién sos. Porque Juan no sabía, pero Jesús sabía. Y él sabía que se le iba acabando el tiempo. Pero también sabía que como su tiempo no había llegado, todavía tenía libertad para hacer muchas cosas. Y lo aprovechaba. Entonces, arranca la fiesta, Jesús dice, no, No, con ustedes no voy, ¿saben? Déjenme, prefiero quedarme en Galilea. Todavía no. Pero después cambia, no sé si cambia de opinión o como tantas veces dice, va llegando el tiempo, Jesús se va a la fiesta, pero va escondido. O sea, no quiere así hacer una entrada como la que después sería, ¿no?, la de Jerusalén. Quiere ir de perfil bajo. Y están todos estos comentarios, están estos distintos grupos de gente, porque por un lado está la familia de él que no cree, están los judíos que creen, los de Jerusalén, que digamos son los poderosos, ¿no?, que también quieren aprenderlo, quieren arrestarlo, y la multitud, que no era ni de un lado ni del otro, y que también andaba escuchando y por ahí hablaban con él y le decían, pero vos tenés demonio, ¿quién te quiere matar?, ¿no? Y él sabía, o sea, no tenía demonio. Pero esto se ve que eran un poquito ignorantes de todo el trasfondo. Y ahí estaban todos esos distintos grupos sociales en esta fiesta. Y Jesús aprovecha el tiempo y arranca predicando, enseñando, defendiéndose. También es como que a medida que pasa el relato va creciendo la figura de Jesús. Primero llegó sin que se supiera mucho, pero después fue creciendo porque iba aprovechando el tiempo. Sabía que a uno le había llegado esa hora y tenía que aprovechar al máximo el tiempo que tenía en esa fiesta. Y creció, y creció, y creció, hasta que al final, en el último y gran día de la fiesta, él se pone en pie y alzando la voz, o sea, de venir calladito, ahí no, ahí ya está bien seguro de que es el tiempo de hacer esa invitación. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Yo pienso en el paisaje, ¿no?, de Jerusalén, donde no hay muchos ríos de agua viva. Más, hay un mar muerto que no crecen los peces ni en pecera. Y él venía trayendo un mensaje de vida, ríos de agua viva. Entonces, pensando en Jesús en la fiesta, dejemos que él vaya creciendo en nosotros y que nosotros nos vayamos dando cuenta que no va a ser siempre el tiempo, que va a haber un momento que se va a cortar, que ese tiempo va a cortar para dar lugar a otro que no sabemos, que, bueno, en el caso de Jesús, era la cruz. Nosotros no sabemos, pero animémonos a crecer y a aprovechar las oportunidades, la libertad, la libertad. Se habla mucho de la paz, se habla mucho del diálogo, pero también hay que hablar de la libertad, porque es en la libertad donde realmente podemos convertirnos en los seres humanos para lo que fuimos creados. Y esa es mi invitación hoy, a desandar el camino, pero también a mirar hacia adelante. Y si alguno, después de desandar el camino y después de mirar a Jesús en la fiesta, tiene sed, venga a Jesús. Y de nuestro corazón van a fluir ríos de agua viva, que van a traer limpieza, van a traer alimento, van a traer cambio, renovación en el paisaje. Cuando hay un río que corre de agua de vida, el paisaje que está al costado cambia. Y bueno, por eso también quería cantar esa canción, ¿no?, que es justo la palabra esta de Jesús. Pero para cerrar les voy a dejar un misterio. Y es esto que dice Juan, que Jesús hablaba del Espíritu Santo que iba a venir sobre los que creyeren, porque él todavía no había sido glorificado. Honestamente, ese pasaje me impactó, pero no lo pude develar. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Juan para entender en su desandar que eso que había dicho Jesús tenía que ver con la venida del Espíritu Santo? Le dejo el misterio a ustedes y ojalá corran ríos de agua viva, primero en cada uno de nosotros, después en la congregación y después en Belgrano y donde Dios quiera que sea. Oramos. Te damos gracias, Señor, por los testigos, los que caminaron con vos, y nosotros también por nuestro andar, por nuestra vida, por lo que era estar caminando a tu lado en nuestros años jóvenes, lo que es en nuestros años fecundos y también en nuestros años ya de retiro, que podamos, como Juan, desandar el camino y ver ese nuevo paisaje, desde otro conocimiento, desde otra madurez, pero aún así entender que necesitamos el Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que ese río de agua viva que vos predicaste en el último día de la fiesta venga a nosotros, porque no podemos negar que tenemos sed. No podemos negar, Señor. Por ahí buscamos en tantas cosas. Ahora hay tanto para callar esa sed, tantas bebidas truchas, tantas actividades. Pero acá nosotros queremos que se haga clara la sed de Jesús y que tu Espíritu Santo venga como un río de agua viva y nos renueve. Lo pedimos en el nombre de Jesús a nuestro Padre. Amén.